tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Y un breve cuarto intermedio. Acaban de testimoniar el ex ministro de Gobierno Diego Larregui y el ex gobernador Miguel Sáez. Y bueno, mientras están los testigos declarando, no se puede salir. Se puede salir, pero no se puede salir y volver a entrar. Así que por eso demoré en comunicarme, en conectarme con ustedes. No estamos teniendo la transmisión. ¿Sabes si es que hubo una orden de no transmitir? No, la verdad que eso no lo sé, bueno. Lo puedo averiguar. La verdad que no, estoy acá con un grupo grande de periodistas, está Santiago, está Susana, nadie comentó eso. Ah, bueno, porque últimamente venía transmitiendo una multisectorial y queríamos a ver si... Y no. Mira, la verdad que yo salí ahora porque había quedado como pensaría al aire, pero no veo ningún planteo de eso. En una última salida lo confirmo, si te parece. Dale, si hubo algún problema, pero acá no hay ningún reclamo, digamos. ¿Cómo se puede resumir la exposición de Larregui, si es que se puede resumir? Mira, yo te diría la de Larregui y después la de Sáez, que fue muy corto. Me preocupa desde el presente, porque creo que esto no se ha modificado nada. La policía en la provincia de Río Negro se autogobierna. Y el ministro de Gobierno, la máxima autoridad responsable de la policía, y el gobernador, la máxima autoridad de la policía, no saben, no contestan. A ver, no contestan. Hablan y contestan de todo, pero no saben qué fue exactamente lo que pasó. Los protocolos indican un respeto absoluto a los derechos humanos, concretamente en las jornadas donde murieron Cárdenas y Carrasco. La orden clarísima fue que no se utilicen balas de plomo. Esas son las informaciones que dan las autoridades políticas. Claro. Y que ese es el marco en el que pasaron las cosas. Así que no hay ni un hacerse cargo de decir sí, nos preocupó muchísimo. En realidad nos preocupó, sí, dice, nos preocupó, pero no saben exactamente qué es lo que pasó, porque esa es la otra cosa que me preocupa también desde la hora. Larregui habló, por ejemplo, de sumarios a los policías, de reglamentos disciplinarios de la policía, de disponibilidad, de cosas de ese tipo, pero concretamente no sabe, no recibió, no leyó, no se informó la autoridad política de los sumarios que hace la policía al interior de las fuerzas, ¿se entiende? Claro. A él, que era supuestamente la máxima autoridad, nunca le llegó lo que había ordenado. O por lo menos le preguntan, en disponibilidad, que cobraban sueldo, no sabes. Entonces, ¿por qué digo que me preocupa desde la hora? Me preocupa desde la hora para que estemos atentos, alertas, sobre el procedimiento que se está siguiendo en estos momentos a policías condenados. Claro, sí. A condena perpetua. Bueno, un poquito de esto lo dijo y lo compartió también Pérez Esteban cuando Américo muy bien le preguntó la vez pasada. Bueno, por eso, ahora que casi ahora, lo mismo. Bueno, yo ahora escucho a un ministro de gobierno, que es cierto, en su momento tenía otra, el área, digamos, de gobierno era mucho más amplio, ¿no? Tenía seguridad, tenía trabajo, tenía... Eso es cierto también. A ver, estoy queriendo... sumar parte sí, pedacitos de información, no es exactamente lo mismo. Hoy tenemos un ministro específico para el área, pero digo, como señales de alerta. Entonces yo diría, en resumen, te digo que en caliente, sin revisar los apuntes que tomé, nada, salí volando. La impresión que me quedó es eso: la policía de la provincia de Río Negro se autogobierna, toma sus decisiones malas, buenas o regulares, en este caso pésimas, que hicieron que haya dos jóvenes, bueno, tres, llegó antes, después dos jóvenes más, y muchos heridos, algunos serios y de gravedad. El gobernador Sáenz inclusive hizo algunas referencias a de dónde había obtenido ver las primeras informaciones. El gobernador habló de enfrentamiento, como primera información, ¿no? Pero así lo largó. Habló de alguna información referida a la posibilidad de armas tumberas. Realmente lamentable. El cierre patético. un ex gobernador que cuando se levanta dice, ah, bueno, y me voy rápido porque voy a ser abuelo por primera vez. Con todo el respeto que tengo a los abuelos y a los nietos, me pareció un toque casi payasesco. Bueno, ahora, fue súper corta la declaración de Saiz. La declaración de Saiz fue muy breve, sí. La de la Regui. ¿Pero que no había posibilidad de preguntas? No, sí había, pero digamos, no, como él no estuvo en la zona, pensemos que Saiz estaba en Bariloche, en Viedma. Ajá. Así que estaba todavía más lejano a los hechos, ¿no? Sí, está bien. Así que se le hicieron algunas preguntas. No, a ver, no se quedaron con ganas de preguntar, ni el fiscal ni las abogadas. Pero digo, no había mucho más para preguntarle, porque toda la explicación y las preguntas respecto a la responsabilidad política, digamos, y a la información que tenía la autoridad política, en mucho detalle se le hizo a Diego Larregui. Claro. ¿Por qué, digamos, hay algunos hechos que quedan como muy sobre, que adquieren una dimensión muy especial, muy importante, como es esto de que toda la cúpula se haya desplazado la mañana del día en el que a la tarde fueron asesinados los jóvenes, al Bolsón. Sí, me acuerdo. Eso es parte de lo que contamos la semana pasada. Claro, sí. Exactamente, ahora después del asesinato de Diego Bonafoy. Sí. Entonces, ¿por qué ese? Bueno, que las cosas estaban más tranquilas, ahí entonces que todos se desplazaron, porque el caso de la muerte del médico policial había sido muy importante en el Bolsón, y entonces, bueno, reunión era tan importante, reunión a la que no participó ni el juez ni el fiscal de esa causa, por ejemplo. Digo, cosas que así, que las vas escuchando y decís, pero a ver, ¿quién manda a quién, no? ¿Quién manda a quién? Y ya sabemos que cuando no hay una autoridad firme y clara, que realmente opte por la vida, pueden pasar estas cosas. Uno puede decir que esta es la política del gobernador Saiz, ¿no? El dejar hacer, puede ser, uno podría hacerlo. Aunque se llenó la boca de derechos humanos y de la gran capacitación que tenían los policías rionegrinos. Y Diego Larregui dijo que superaban la media de cantidad de horas de capacitación en materia de derechos humanos con relación a otras jurisdicciones. Cuando saliendo, dialogué a pistas con Rubén Marigo, referente de derechos humanos, sí. Y a quien también con quien hemos dialogado varias veces, y bueno, justamente me ponía el acento en esto, como cuánto tenemos presente la cantidad de jóvenes muertos en comisarías rionegrinas durante esta gestión. Claro. Pero de eso, bueno, eso no era el objeto de lo que se está juzgando ahora. Que claro. Sí creemos, esperemos, deseemos que se puede avanzar, ¿no? Hoy, en relación al hecho, digo, muy poco, más que esta sanata de no compromiso político, que puede también significar una clara postura política. También, claro, tal cual. ¿Cómo sigue ahora el cuarto intermedio después de la declaración del ex gobernador? No sabemos. Ajá. Yo no sé, había otros, se informó de varios testigos que estaban presentes, que estaban citados. Sí, solo que dice que ahí, hasta que estamos todos adentro, se abre la puerta. Pero sí hubo buenas consideraciones previas. Definió que varios testimonios se van a aceptar el testimonio por instrucción, tanto la defensa como la fiscalía y las querellas aceptaron, salvo en dos casos que pidieron que no se haga lugar a ese pedido, sino que se presenten al debate porque hay algunas precisiones que necesitan. Ajá. Bueno, mira, a mí me gustaría ya dejar esto sí. Para poder aprovechar todavía este cuarto intermedio para conversar con los referentes de la mesa sectorial, algunas pacientes que están aquí, a quienes todavía no pudimos ni saludar. Abrazo grande, volvemos en el próximo cuarto intermedio. Otro, dale, un abrazo. Chao. Si está Néstor también, quizás quiera salir. Chao. Dale. Nuestra compañera Olga, en vivo y en directo desde San Carlos de Bariloche, acaba de terminar de declarar el ex gobernador en la causa que se está llevando adelante.